dudas, terror y nada más. Cuando esta nueva creación de nuestro equipo alcance los 400 me gusta, una nueva ficción sonora, audiolibro, llegará a nuestro podcast. Ahora, la llave del futuro de este proyecto en iVoox está en vuestras manos. Recordad, un me gusta es un quiero más producciones de terror y nada más. Terror y nada más presenta. Era el castigo, el destierro a la isla de los muertos. Situada en medio del mar, la pude ver desde el ojo de mi camarote. Aparentemente su imagen encajaba con la definición de isla, un cúmulo de algo rodeado de agua por todas partes. Ese algo, que desde luego no era tierra precisamente, parecía una masa viscosa que formaba burbujas negruzcas. Estas, tal y como emergían, volvían a hundirse, produciendo oquedades de forma aleatoria. El olor nauseabundo que desprendía el islote llegaba hasta el viejo y sucio compartimento del carguero que me trasladaba al siniestro lugar. Prefería morir antes que ir allí. Nadie en su sano juicio hubiese deseado acercarse a aquel lugar. Por eso el capitán del barco decidió embarcarme en una balsa sin remos, justo en un punto donde las condiciones del mar inevitablemente me llevarían a mi destino. Por más que intenté luchar a contracorriente, al final la balsa chocó contra la enorme masa negra perdida en medio del océano, catapultando mi maltrecha osamenta hasta el interior. Tras el tremendo impacto, caí de bruces, sintiendo cómo mi cara y todo mi cuerpo se hundían en aquel asqueroso lodo donde el olor era vomitivo. A pesar de la repugnancia que me producía, me pudo más el miedo a volver el rostro y no quise moverme. Algo tiró de mí elevándome del hoyo. Era tal el pánico a imaginar lo que allí había que fui incapaz de girar la cabeza. Pero sí pude oír algo. Ven, sígueme. No puedes quedarte aquí. Era la voz de una niña. Aquello me hizo reaccionar de inmediato. Me giré y era cierto. Una niña en medio de aquella mugre espantosa. ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí, por Dios?, le pregunté a un tembloroso. No me contestó. Solo se fue alejando mientras sus flacas piernas se hundían a cada zancada. A duras penas conseguía seguirla porque, al ser yo mucho más pesado que ella, mis piernas se sumergían más en la masa a cada paso que daba. Aún así, pude observar la superficie de la isla hasta donde alcanzaba mi vista. Se podían contemplar, además de las erupciones negruzcas, lo que parecían ser plantas en movimiento, que se retorcían como si tuvieran vida propia y que, sin saber yo por qué, la niña pretendía evitar. Cuando el agotamiento estaba llegando al límite, vi cómo se adentraba en una especie de cueva. Haciendo un último esfuerzo, conseguí alcanzarla. Chica, creí que no podría llegar. Hay que ver qué habilidosa eres. ¿Cómo te llamas?, le dije, queriendo encontrar su huidiza mirada. No tengo nombre. Mi madre no quiso ponerme nombre. ¿Tu madre? ¿Dónde está? Bajando la cabeza, me respondió murmurando que se encontraba donde todos. Deja que me siente un poco y cuéntame, por favor, lo que ocurre aquí. ¿Dónde están todos los que han venido antes que yo? No veo a nadie por aquí. No, no hay nadie tal y como vinieron. No comprendía nada y el sueño me venció. Aunque solo por poco tiempo, porque un rumor lejano que empezó a oírse desde el mar se fue volviendo ensordecedor para acabar convirtiéndose en un estruendo insoportable para el oído humano. ¡Ya viene! ¡Ya viene! No sé qué viene, pero escondámonos de todas formas. Es inútil que te escondas. Es imparable. Lo sabe todo y viene a por ti. ¿Por qué a por mí y no a por ti? Yo no le sirvo. Soy una niña. Mi madre me contó antes de que se la llevara que una vez, hace muchos años, vino a parar aquí un científico muy importante y quiso reciclar. Yo no entiendo muy bien esas palabras. Vamos, que les quiso dar una utilidad a las personas que estaban recluidas aquí. Entonces empezó a unirlas a todas, a coserlas o algo así. Construyó un monstruo con cientos de cabezas, brazos y piernas que continuamente va perdiendo miembros putrefactos que tiene que reponer. Los trozos de carne podrida que se desprenden del ser tampoco se desperdician. Se siembran en el pantano negro. Una parte alimenta a la isla y otra renace de nuevo. Estas son las especies de plantas que has visto por el camino hacia aquí. Tú vas a ser el próximo repuesto. ¡Te he traído aquí para eso! Lo siento, pero traeros hasta aquí es mi contribución a cambio de salvar mi vida. Algún día volveré a la civilización. ¡Me lo ha prometido! No podía creer lo que estaba oyendo, pero el aspecto y el olor parecían confirmar la historia. Sentí como algo cálido y maloliente me envolvía. Entre la confusión, pude apreciar una especie de escalera de cuerdas un poco más adelante. Sin saber de qué se trataba, me agarré a ella. Pues fuera lo que fuese, no podía ser peor que lo que allí me aguardaba. La escalera se fue elevando, y yo con ella. Metros. 2000. 4000 y subiendo. Nunca debimos permitir al Dr. Morgan llevar a cabo el experimento. ¡Ahora! Acabemos para siempre con esta pesadilla. La explosión conformó una gran seta que hizo tambalearse al aparato, desplazándolo bruscamente. Un único pensamiento me sobrevino en ese instante. Juro por Dios que jamás volveré a infringir la ley. La Isla de los Muertos, de Carmen Gómez Barceló, con Mariano Bascón como condenado, Laura Nogales como niña sin nombre y Miguel Ángel Pulido y Niobe Mora como militares. Dirección, montaje y postproducción, Mariano Bascón. Créditos y promos, Mariano Bascón. Terror, terror y nada más. 2022. Es el momento. Déjanos ahora tu comentario contándonos qué te gustó más de esta ficción sonora. Porque tu feedback es imprescindible. En terror y nada más.